de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. No hay tiempo para tristeza, vamos cantante, comienza. Mucha gente que comentar. Oye Héctor, tú estás hecho siempre con hembras y en fiesta. Si nadie pregunta si sufro, si lloro, si tengo una pena que hiere muy hondo. Yo soy el cantante porque cantar y el público paga para poderme escuchar. Yo soy el cantante muy popular donde quiera, pero cuando el show se acaba soy otro humano cualquiera y sigo mi vida con risas y penas, con ratos amargos y con cosas buenas. Yo soy el cantante y mi negocio es cantar, y a lo que me sigue mi canción voy a brindar. Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de este su programa Letras del Gueto. Gracias por el favor de su atención. Estamos transmitiendo en las instalaciones ciberfuturistas de Radio Cartón. Radio Cartón está ubicado en una esquina del barrio chino de Guanatos, aquí en México. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por estar del otro lado. Estamos transmitiendo en el Facebook Live, ahí en la plataforma Letras del Gueto, ahí pueden vernos. Igual estamos transmitiendo aquí por RadioCartón.com. Muchas gracias a toda la gente que ha hecho posible este programa desde los inicios, ahí en Zion Community, y a Jacobo Munraz, que regresó con nosotros. No aguantó la ausencia y regresó aquí a Letras del Gueto. A Israel Soberanes, que está ahí sirviendo el cafecito, y a toda la banda que está aquí en la rueda buscando libros y tomando café. Bueno, pues hoy nos encontramos con un amigo y poeta, el poeta Eduardo González. Muchas gracias por estar con nosotros. Pedro, gracias a ti por la invitación y pues a todo tu auditorio que nos hace el favor de escucharnos, ¿no? Pues muchas gracias. Yo te conocí en una lectura que organizó David Meneses, ahí en un bazar cultural. Pues ahí estuvimos tomando chelas. Ahí compartiendo. Tomando chelas, compartiendo letras un rato y pues me gustó tu trabajo y quise pues... Qué bueno que te diste la oportunidad de que estuvieras aquí con nosotros. Muchas gracias. Hombre, otra vez. Muchas otra gracias. Vez gracias a ti y bueno, pues arranquemos, ¿no? Y pues este es tu espacio, este es tu gueto, así que ánimo. Pues perfecto. Muchas gracias. Estamos, pues, escúchanos y venos ahí en Letras del Gueto, en Facebook. Nos puedes mandar tus donativos, comentarios y sugerencias. Pues ok, pues vamos a empezar con la de cajón aquí en Letras del Gueto. ¿Alguna vez te imaginaste ser poeta? ¿Te imaginaste en este instante presente así, de aquí, estar en una cabina de radio compartiendo tus poemas? ¿Algún? Yo creo que cualquier escritor o cualquier persona que le interese un poquito la literatura, en algún momento se ve, ¿no? Se ve en algún lugar escribiendo. Yo no sabía en qué momento iba a suceder, pero tenía la certeza de que sucedería. La vida te va acomodando con gente que no esperas y te va llevando, ¿no? Creo que es una consecuencia del deseo que tienes por expresar lo que hay dentro. ¿Alguna vez, o sea, por ejemplo, cuando eras niño, quién encontró a quién, o sea, o niño de joven, o sea, quién encuentra a quién en esta, dices, en estas circunstancias, en esta transformación que se va dando, quién encontró a quién? O sea, ¿quién encuentra a quién? ¿Las letras al poeta o el poeta a las letras? Yo creo que siempre son las letras las que encuentran, ¿no? Digo, desde mi perspectiva, bien decía Sabines que la poesía es un acontecimiento que se puede ver en todas partes, ¿no? Yo creo que la poesía no se crea, más bien la descubres, en un sentido de que la puedes encontrar en cualquier lugar, desde un camión que pasa por la mañana hasta un niño que va en bicicleta, ¿no? Es una manera de ver el mundo, creo yo, y bueno, pues ahí es donde creo que me encontró la poesía a mí, más que yo a ella. Sí, definitivamente. ¿Qué te parece si nos compartes algo de tu trabajo poético para empezar a que la gente conozca y... Para empezar a calentar un poquito el motor. Perfecto. Algo que de lo que traigas preparado de tu, no sé, de tu reciente material o de lo que tú quieras compartir. Empezamos con algo muy reciente, Como caníbales los cuerpos, alimentan la fiebre en una habitación sin luz, diafragmas en 1,4, manos crecidas, multiplicadas, la piel en el tacto en otra piel, tu voz, dos ecos que envuelven la culpa en la humedad de los labios, la sangre se ha vuelto ajena, pero los nombres propios. La noche cambió su signo, dejó la familiaridad en la carne y una puerta que nadie quiso cerrar. Subimos la velocidad, diafragmas en 5,6, el muro de concreto era muy claro. Sin gravedad, nuestros cuerpos cambiaron de color. Se volvieron puros, casi transparentes. Blanco, marfil, amarillo. Perfecto número impar donde el corazón duerme. Sabíamos que ninguno saldría ileso. No importó, las heridas estaban hechas. Beberé de ti, comeré de ti y seremos uno, como un triángulo que sucede al mar. La luz en los ojos vidrios. Diafragmas en 2,8. Obturador cerrado. Me olvidarás. Te olvidaré. La olvidará. Bravo. No, gracias. Hablabas que la poesía está en todos lados, ¿no? En la poesía, pero la inspiración, ¿dónde la encuentra Eduardo? ¿Dónde la encuentra el poeta? Yo creo que siempre tiene que haber una inspiración y una intención para escribir. Yo generalmente a todo le pongo nombre de mujer. Creo que mi poesía es más enfocada a temas de pareja y es donde encuentro la inspiración para escribir, ¿no? Siempre tiene una cara de mujer mi poesía. ¿Algo más emocional, se puede decir? Sí, definitivamente, desde algo emocional, pasional, pero también creo que escribo un poquito desde la ausencia, ¿sabes? O sea, sí es un tema un poquito oscuro, como todas las personas creo tienen sus... ¿cuál será? Sus demonios, ¿no? Uh-huh. Creo que el mío parte de la ausencia. Soy un poquito melancólico, extrañamente, ¿no? Y por gusto, digo, no es algo que sufra, creo que es algo que extrañamente disfruto. Y bueno, ahí es donde es la raíz de la poesía que... Una especie que me como distingue un poquito. De neurosis, ¿no? Que hasta la provocas, ¿no? Provocas sí, esta. De repente a veces. Provocas de repente el sufrimiento para. Buscas como que en el archivo mental a ver con qué te inspiras, ¿no? ¿Qué es lo que detona? ¿Algo masoquista sería? Híjole, no lo sé. Digo, nunca me lo habían planteado de ese modo, pero podría ser, ¿no? Podría ser que se alimente uno del dolor para poder generar algo. Al generar algo. ¿Nos puedes compartir algo más para empezar a. Por supuesto. Al conocer un poquito más de tu obra. Nos vamos con uno. En especial me gusta mucho. Digo, lo escribí hace un tiempo. Los ojos bien abiertos. Siempre alerta respiraba. Con la mentira hecha verdad en su saliva. Ella siempre supo de razones. Recuerdo el canto de su piel bajo mi lengua. Suficiente para empapar de a mismos mi cordura. Nunca mis manos le pidieron nada. Bastaba el abrazo de sus labios para entregar la felicidad que me faltó. En cambio yo, siempre sordo, estrellándome contra todo, repitiendo una y otra vez las mismas vidas, como un reloj que mira con hartazgo el andar del tiempo. Aún así, fuimos eternos los siguientes años y por tanto había que agradecer a un Dios. Pero yo le rezaba a ella y a los 1,000 besos y medio que no salieron de su boca. Romántico. Un poquito melosos, creo yo, ¿no? ¿Enamorado? Enamorado siempre. Yo creo que estar enamorado es el mejor estado del ser humano. Y puedes enamorarte de muchas cosas, ¿no? Digo, no necesario. Generalmente tiene que ser de una mujer, pero me refiero a que te puedes enamorar de la vida, te puedes enamorar de tu familia, ¿no? De un hijo. O sea, creo que el detonante de la vida es muy bueno para hablar de amor. Creo que sin amor, pues esto no funciona, ¿no? ¿El amor sería como que tu culmen de inspiración en tu obra? Absolutamente. Sí, definitivamente. Entonces, ¿cuáles son tus influencias en la poesía? ¿Cuáles fueron los poetas o lo que te influenció a escribir este estilo? Son tantos, mira, por ejemplo, Sabines es alguien que me gusta mucho, pero también el creacionismo de Huidobro, de Vicente Huidobro, para mí fue algo que detonó. En algún momento, una muy entrañable amiga, Sofía Champ, tuvo a bien regalarme un libro, muchas gracias, un libro de Vicente Huidobro, yo creo que el más conocido por todos, Altazor. Uh-huh. Y lo leí, para mí fue un cambio muy interesante porque te detona otras cosas, ¿no? Uh-huh. Es muy emocionante leer a Huidobro, más en el canto 2, creo yo. Ya los últimos, es un poco extraño, pero por lo menos el canto 2, que creo que se dedica más a un amor de pareja. Uh-huh. Para mí fue extraordinario ese libro y cambió mucho. Fue una influencia muy grande, creo yo, lo que es Huidobro. Los libros son como una especie de droga, ¿no? Bueno, más bien como que los llega así de repente cuando lo necesitas. ¿No se te ha pasado que andas así por una librería y de repente sientes te habla así el libro y lo empiezas a leer y sientes así como que alguna sensación extraña, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y es muy curioso, es lo que te digo, que la poesía te busca, ¿no? O sea, uh-huh. O las letras te buscan. De repente no esperas algo y volteas a ver un libro que te jala por la portada porque está mal puesto en el anaquel. Uh-huh. Lo coges y de repente ahí está, ¿no? Y dices, puta madre, es lo que necesitaba. Como ¿no? que te sientes como que te abre algo, ¿no? Sí, algo dentro, sí, definitivamente. ¿No? Detona muchas cosas, ¿no? Siempre creo que la poesía es oficio. Cosas que he aprendido, porque anteriormente un poeta piensa que lo que escribe es lo que es bueno, ¿no? Y creo que pasa el tiempo y te das cuenta que necesitas un oficio. Uh-huh. Necesitas leer y entre más te alimentes de lectura, uh-huh. eres un mejor poeta, ¿no? Porque tu acervo es más grande, ¿no? Sí, cambia, ¿no? Como y detona que va, cosas, detona cosas, definitivamente. Empiezas a como que encontrar un vocabulario más amplio, ¿no? Por supuesto que sí. Pero porque, bueno, no sé, como Borges decía que él presumía más lo que había leído que lo que había escrito. O sea, decía, bueno. Sí. Y definitivamente. Y es chido, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí una vez me preguntaron, si te dijeran que ya no puedes escribir, ¿qué sentirías? Bueno, ¿tú qué sentirías? Si te dijeran, ya no puedes escribir, ya es, dije, como ejemplo, que llegara la situación. Que se acabó. Que te dijeran, ya no puedes escribir. ¿O qué sería más fuerte? Pues, ¿que no pudieras escribir o que ya no pudieras leer? ¿Para ti cuál sería una tortura más fuerte? ¿El no escribir o el no leer poesía? Híjole, es una pregunta bastante complicada, ¿no? Porque creo que al leer te alimentas. Uh-huh. Y al escribir alimentas a los demás, ¿no? Pero si tuviera que elegir forzosamente una, creo que dejaría de escribir. Dejaría de escribir, sí, ¿verdad? Sí, yo, definitivamente, es que ¿no? Es lo que, bueno, sí está bien, es que es como, sí, es como fuerte, una simbiosis, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo lo planteo así como una simbiosis, ¿no? Como que los dos necesitan de, o sea, uno necesita del otro, sí, ¿no? Es como que de repente estás tan tumbado, tan madreado que no puedes escribir. Es lo que detona, ¿no? Lo que de algún modo detona en ti desde las ideas, desde los sentimientos. Y es emocionante cuando lees un texto, un poema y te provoca algo, ¿no? O sea, y es lo interesante de la poesía, el regalo que te da el sentimiento, ¿no? O sea, no es tanto lo que lees, sino lo que sientes cuando lees, creo. Decían por ahí los poetas beats que la poesía es una ¿cómo se dice? Una transformación rítmica de la emoción, o sea, darle como que a la emoción ese ritmo. ¿Para ti es esto o es algo más intelectual? ¿Tu trabajo se basa solo en emoción o también le metes algo de cerebro, de intelectual? Yo creo que tiene que ser pensante lo que escribes, pero definitivamente yo me voy más por el sentimiento, ¿sabes? O sea, por supuesto que tienes que tener un conocimiento, por lo menos básico, de lo que es la poesía. pero no sé, que quitar alguna cacofonía, las puntuaciones, ¿no? Pero definitivamente creo que un poema lo recuerdas más por el sentimiento. Yo creo que recuerdas más, a mí me pasa, habrá quien te recuerde por lo que le hiciste, no sé, por lo que le hiciste pensar quizás, pero alguien te va a recordar más por lo que le hiciste sentir. Uh-huh. Eso no se olvida, ¿sabes? Si alguien te hizo sentir bien, no lo vas a olvidar. Podrás olvidar mil cosas, pero el hecho, el sentimiento, no va a pasar. O sea, no va a pasar. El humano sigue siendo emocional, ¿no? Sí, definitivamente. Por más que trabajes en cuestiones, o sea, mentales o intelectuales, sí, seguimos siendo emocionales. Seguimos siendo, ¿no?, carne, ¿no? Sí, ¿no? Sí, definitivamente. La poesía yo siento que es como que esa transformación de la carne en letras, ¿o tú qué piensas? Yo creo que la poesía, es la parte, de la literatura que sabe emocionar, que te puedes erizar la piel, ¿no? Y si tú como escritor, como poeta, alguien lee tu texto y le remonta algo y le hace sentir una emoción, es cuando la poesía vale. Antes no. Para mi perspectiva. ¿Para ti eso será un buen poeta, transmitir ese sentimiento? Sí, definitivamente. No, alguien que, por ejemplo, no sé si te ha pasado que de repente las poemas, ay, güey, así ni le entienden ni madre, ¿no? Sí, sí, sí. La sí, verdad, pasa. Bueno, sí, sí, definitivamente. Sí, o sea, o a lo mejor están en otro nivel muy cabrón. Que te voy a decir una cosa, la poesía la haces para, creo que es totalmente para el lector. Tú en el momento en que plasmas en un papel algo, deja de ser tuyo. Sí, ¿no? O sea, es absolutamente de quien lo lee. Ajá. O sea, en un tema de ego está padre decir, ¿sabes qué? Pues ponerle el nombre, ¿no?, abajo y la firma. Pero a final de cuentas, el poema deja de ser tuyo. En cuanto sale de tu mano y de tu cabeza y lo plasmas en un papel, deja de ser tuyo. Cuando lo compartes y gusta, porque cada quien lo puede sentir diferente, ¿no? Tú puedes escribir, no sé, lo que leí hace rato, como caníbales los cuerpos alimentan la fiebre en una habitación sin luz. Para ti tiene una imagen, ¿okay? Como escritor tiene una imagen. Para alguien puede ser algo muy diferente, pero si lo hace sentir algo y le provoca una emoción, estás del otro lado, ¿no? Cumples con el propósito. Ok. Sí. Pues vamos a mandarle un saludo a Sofía Cham, que dice saludos a Pedro por su excelente programa y al invitado. Un saludo a Sofía Cham. No, pues un encanto, Sofía, como siempre. Gracias. Todos mis cariños para ella, ¿no? A Ruth Ríos Reséndiz, excelente invitado, saludos. Muchas gracias. A Enrique Guizar, que se unió, nos está viendo. Y pues a toda la gente que está detrás de la cámara, muchas gracias. Pues, ¿qué te parece si vamos a un corte musical para darle un traguito al agua? Por supuesto, por supuesto. Y escoger otros poemas. Vamos a escuchar una rolita para empezar acá el fiestón de viernes. Resuelto. Vamos a escuchar la cumbia de los pajaritos. ¿Ok? Y continuamos. Esto es Letras del Gueto. Perfecto. Súbele, Jacobo. Thank you. muchas gracias por seguir con nosotros. Seguimos transmitiendo aquí en Letras del Gueto con Eduardo González, poeta y amigo. Gracias por estar con nosotros. Escuchemos una rolita que se llama La Cumbia de los Pajaritos con los Mirlos para quitarnos un poquito las riumas y que se nos quite el miedo al agua y salirnos a mojar como pajaritos en la mañana. Muchas gracias por seguir con nosotros. Saludos, gracias a toda la gente. A Silbat se unió y gracias por estar ahí viéndonos en vivo. Toda la gente que está siguiendo la transmisión en vivo, muchas gracias. Si quieren un mejor audio, nos pueden escuchar en radiocartón.com. Igual en los que están escuchando por Radio Cartón, si nos quieren conocer, nos quieren ver, denle Letras del Gueto, Facebook Live, y ahí nos pueden ver. Muchas gracias. Y continuamos con el invitado de honor, Eduardo González. Muchas gracias, Pedro. Pues vamos a darle bueno, a la poesía, ¿ok? Arranquemos con otro entonces, ¿va? Uno. Hay un lugar al norte, donde las gotas de lluvia se estremecen al tocar el mundo. Donde la noche viste su mejor atuendo para encontrar el alba en algún rincón. Una tierra de humo, de vagones que despiertan entre el óxido del tiempo. Un lugar al que un día nos arrastró la nostalgia de febrero. Dos. Al interior de mis ojos, tu cuerpo tibio se recarga en el invierno. Respira bajo una tela blanca que contrasta con la sombra de tu piel. Tu sonrisa suficiente llena de asombro la distancia entre dos cuerpos que ya se conocían. Despojas el telar que te envuelve. Te miro intacta. Tu pálida piel se licua en el ardor de mi tacto. Mis dedos descalzos funden la tinta que habita tus caderas. Se abre el jardín de tu vientre a la luz de mis párpados. La sangre invade. Sembrada en mí, llueves mi cuerpo. 3. Después de la contienda, cerquita de tu voz, las letras que crecen en tus labios me dejan ver a la niña en tu ventana, indómita mujer de horas anteriores, ambigüedad perfecta. 4. Los siguientes días pensé que te extrañaba. Hecho costumbre, el cuerpo se alejó. Abrió sus alas en la otra orilla, donde el recuerdo y el frío no se saben querer. 5. En la distancia, la niña que guarda tu costilla viaja sobre los pájaros ciegos. Entra en mi casa a la tarde de un domingo con olor a ti. Lleva en las manos a un niño roto, que ha curado con saliva y sal. De la punta de sus dedos nacen amapolas que florecerán en cada herida, hasta colmar el jardín que te amó una vida antes de conocerte. Has pintado las paredes de mi carne, con aquel color que tenía la aurora en aquel lugar del norte, donde un hombre y una mujer se hablaron de tú con la muerte, horas antes de cerrar los ojos. Bravo. Ese es uno más de... Sigue el romance a todo lo que ha dado. Siempre, ¿no? De repente creo que hay cosas que te marcan y y lo que platicamos hace un rato, ¿no? Creo que tienes que vivir enamorado de algo para que por lo menos disfrutes más de la vida, ¿no? Creo que una persona que está enamorada desayuna mejor, come mejor. No, y cena mejor. Y duerme mejor. Y duerme mejor, definitivamente. Creo que la clave del mundo es el amor, ¿no? Digo, sin sonar tan meloso, porque también tengo algunos poemas de muerte, tengo algunas otras cosas, ¿no? Pero como que lo que siempre detona es eso. Como que sale la pimienta, ¿no? De la vida, ¿no? Sí, definitivamente, definitivamente. Creo que. Y más como. Es importante. Más para como uno que. Bueno, no sé, las influencias. Siempre, bueno, es que siempre la poesía cuando el primer contacto, yo creo que todos, ¿no? Desde la primaria, el primer contacto con la poesía fue ese, ¿no? Como que escribir una cartita a la mamá, ¿no? Es correcto, Escribir una cartita a la maestra o cosas por el estilo, sí. ¿No? O sea, fue lo que aprendimos la mayoría, ¿no? De la poesía, como que expresar. Sí, siempre de primera mano la poesía la relacionas con amor, ¿no? Ajá. O sea, es como que, no sé, es un regalo, un poema, unos chocolates a la novia, ¿no? Yeah. Y quizás te quedas con esa idea, no puedo decir falsa idea porque yo escribo mucho al amor, pero la poesía es tan vasta que puedes escribir de cualquier cosa, ¿no? De un vaso con agua, por ejemplo. Uh-huh. Hay tanto que escribir, digo, y tiene que ver con el oficio, porque teniendo oficio puedes hablar de un cuadro negro con un fondo verde, ¿no? Que es, uh-huh. que te puede emocionar. Es así de interesante la poesía. Por ejemplo, decías que tú ves cosas diferentes, bueno, te inspiras, ¿no? En lo que ves. Sí. ¿Le regalarías tus lentes de poeta a alguien para que vea lo que tú ves? Yo creo que sería muy difícil, no tanto por no regalarlos o por no soltarlos, pero creo que cada quien ve desde su historia, desde sus heridas, y difícilmente, aunque tú prestes tus lentes de poeta, alguien más va a ver lo que ves tú, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos diferentes vidas, hemos crecido de una manera diferente, hemos tenido amores diferentes. Y bueno, creo que el ser humano se va quedando de a poco en los amores que pasan por su vida, ¿no? Entonces, ¿te gusta más que vean el reflejo de tus lentes que lo que ven tus lentes? ¿Así sería? Yo creo que para mí sería emocionante que alguien que pueda verse en mi reflejo, ¿no? O sea, que pueda identificarse un poquito con alguien, alguna situación de su vida y diga, híjole, este texto me remonta a aquella niña que besé en la secundaria, en el parque, ¿no? Y que te transmite ese sentimiento y esa emoción. ¿Tú crees que la poesía es una maldición o una bendición? Híjole, definitivamente tiene que ser una maldición bendita, ¿no? Pero es más maldición que bendición. Bendición. Te voy a decir por qué. Yo creo que un poeta siempre sufre, ¿sabes? Creo que fue Sabines quien lo dijo, es un puente entre dos soledades, ¿no? Sí. Así que creo que sí es una maldición, pero... ¿Pero la abandonarías? No, nunca, nunca, nunca. O sea, es un infierno que vale la pena vivir, ¿no? Y que no cambiaré absolutamente por nada. O sea, ¿El poeta es un mentiroso o un transformador de realidades? ¿Tú cómo lo ves? ¿Un mentiroso o un transformador de realidades? O un mentiroso o un transformador de realidades. Porque mucha gente dice, no, que los poetas son unos mentirosos. O sea, no... Tenemos una muy mala imagen ante la sociedad, ¿no? Y ya cuando te ves... Bueno, ajá. No sé tú cómo lo veas. Yo creo que mentirosos nunca, porque... Generalmente lo que escribes es el reflejo de tu vida, ¿no? Quizás algunas cosas más, unas cosas menos, pero siempre son situaciones que reflejas. A veces es una catarsis la que dejas ahí y de ahí sacas algo interesante, pero que tú es un reflejo de tu vida. Así que mentir, pues, es complicado. Y la otra era... O transformador. Transformadores. ¿Sí? Dejémoslo en transformadores, ¿no? Para evitarle el tema de mentira. Creo que somos unos regaladores de emociones, ¿no? ¿Cómo sería que como ponerle nombre a algo que no sabe cómo ponerle nombre a alguien? Yo creo que sería como encontrar la belleza en donde la demás gente no la ve, ¿no? Y no necesariamente, la belleza es muy abstracta, ¿no? O sea, la gente, tú puedes encontrar belleza en una hoja de papel, en blanco, o sea, así de fuerte, cuando ves con esos lentes de los que hablabas, puedes encontrar algo muy bello en una hoja en blanco, ¿no? Es algo que te invita, sí, ¿no? A crear, exacta, ¿no? Absolutamente, ¿no? Y desde la soledad de la tinta que tiene, desde el abandono de la tinta que no ha llegado a la hoja, o sea, hay miles de maneras de ver, de verlo, ¿no? De verlo, sí, definitivamente. Enrique Pérez Torres, un abrazo a todos, éxitos al poeta y a todo el equipo de Letras del Gueto. Muchas gracias, abrazo, Enrique. Abrazo de vuelta para Enrique, muchas gracias. Elizabeth Bastida, saludos a los dos. Un abrazo, compañero Eduardo. Sí, Elizabeth, una tipaza, encantadora mujer. Gracias. Pues gracias por estar ahí cotorreando con nosotros, interactuando aquí en Letras del Gueto. Pues vamos a darle un poquito más a la poesía, que vaya fluyendo, ¿no? Vámonos, entonces, déjame ver por qué nos vamos. Creo que podría ser este. Algún día olvidarás mi nombre, sucederá otra vida, otra piel, una palabra en otra boca despertará la memoria, sin aviso, llegará la tarde, aquel abril irremediable abrazará tu cuerpo, despertará el veneno, dibujará en tu espejo una sonrisa, yo, del otro lado de la vida, recordaré tus horas, abrazaré el recuerdo, y desde el silencio, pronunciaré tu nombre. Ok, bravo. Otro. Y nos vamos con este pequeñito que me gusta mucho, porque tiene, bueno, me gusta mucho, que yo creo que es de las cosas pequeñas que más me identifican con algo, ¿no? Dice, ella abre los ojos para incendiar el mundo. De sus pechos nace la sombra de un árbol, donde me guardo, el día 7 más 1 de cada diciembre. Ok, breve pero sustancioso, ¿eh? Quiero pensar que sí, ¿sabes? A mí me provoca mucha emoción y me gusta mucho. No. Ok. Pues, ¿en qué trabajas actualmente? ¿Cuándo sale tu publicación? ¿En qué estás trabajando actualmente? Mira, estamos ahorita, justo en el taller de Patricia Velasco, una estupenda maestra y mentora que la vida tuvo a bien ponerme cerca de ella. Me ha enseñado mucho y todos los días aprendo de ella, ¿no? Creo que mi formación como poeta es totalmente de ella, ¿no? Estamos trabajando, en un libro tenemos algunas invitaciones para eventos, ya tenemos algunos concretos, ¿no? Y bueno, ya esperemos que se vayan dando conforme vaya pasando el tiempo, ¿no? Vamos a algunos, tenemos ahorita dos encuentros en puerta, okay. ya incluidos, y bueno, ya nos tocará leer por allá por Guanajuato, ¿no? Entonces, ¿están trabajando en un libro todos los miembros del taller o cada quien está haciendo su propio...? No, cada quien está haciendo... ¿Ya estás trabajando entonces en una, en una publicación? Con una línea de publicación. Un poemario. Igual no sabemos cómo se vaya a dar, quizás va a ser algo colectivo, quizás va a ser algo individual, pero creo que estamos trabajando cada quien individualmente. Uh-huh. Tenemos estilos muy diferentes y vamos pensando en publicar individual. Por lo pronto es como la tendencia, ¿no? A final de cuentas se pueden dar otras cosas, pero okay. Por lo pronto estamos pensando en algo individual. ¿Tú crees que ya encontraste tu estilo o todavía te falta...? No, yo creo que me falta mucho, ¿sabes? Un poeta nunca deja de aprender. Cada que lees, inclusive es muy curioso porque escribo un poema hace un mes y lo releo ahorita, híjole, ya te agarras cambiándole, ¿no? Ajá. Son los puedes cambiar cada vez que los lees, les encuentras algo, les agregas, les quitas. Uh-huh. Así que creo que falta mucho por aprender. Pero bueno, es un proceso, ¿no? ¿Tú crees que entonces el poeta se nace o se crea o se va haciendo, se va transformando? Yo creo que un poeta necesita de oficio. Ahí entraría el se hace, pero definitivamente tiene que haber algo. ¿Algo que lo mueva? Que te tome las ganas, sí. Y es algo con lo que naces. O sea, tiene que haber esa emoción que te provoque escribir lo que pasa en tu vida. Escribir a los amores que has tenido, a los amores que tienes, digo, sin sonar a plural, al amor que tienes, pero sí definitivamente creo que tiene que haber una parte que es la que detona al poeta. Por supuesto se construye con oficio, con lecturas, que es lo que hablamos hace rato, que te alimenta, así que creo que nace y se hace, ¿no? O quizás nace y se perfecciona, ¿no? Sí, esa sería la... Sí, la definición un poquito más certera, ¿no? Hay una, por ejemplo, en estos tiempos globalizados, materialistas, tecnificados, sí. Por ejemplo, como tenemos esa influencia romántica, ¿cómo percibe el poeta este mundo tecnificado, material y globalizado? Yo creo que es emocionante el tema de la tecnología, por ejemplo, porque te acerca a mucha gente, ¿no? Tú lo ves en el Facebook, en el radio o por internet, que son herramientas que antes no se tenían, ¿no? Uh-huh. Y creo que te hace llegar a más lugares, y con lugares hablemos de personas, ¿no? Pero sí, digo, y es un poquito un mundo un poco más violento, ¿no? Sí, ¿no? De lo que sucedía antes. Y creo que tiene que haber esa parte de la poesía, del arte, para contrarrestar un poquito las tantas broncas, ¿no? Tantas broncas políticas, tantas broncas de inseguridad, ¿no? Que es un problema grave, un problema social muy fuerte. Pero bueno, también hay cosas buenas. Hay gente que hace poesía, como tú, que también me ha tocado escucharte y leerte y eres gracias. Muy bueno. Gracias. ¿No? Así que sí creo que la tecnología es interesante, ¿no? Y aparte, ¿inspira? Inspira. Creo que sí, ¿sabes? La inspiración puede venir de cualquier lado, ¿no, Pedro? Creo que de repente hay cualquier cosa te puede detonar un sentimiento. Uh-huh. No sé, un día estás en tu casa cepillándote los dientes y surge algo. O sea, escuchas un ruido, escuchas una canción, ¿no? Estás viendo una película, ves pasar una pareja, ves un niño corriendo y detona algo. Sí creo que pueda detonar algo de inspiración, absolutamente. Por ejemplo, ¿qué opinas de estas nuevas tendencias de... los libros digitales y todo esto. O sea, que ya muchas veces ya la gente ya no lee, más bien ya quiere que todo se lo den así como que en charola de plata, ya todo servidito, o sea, ya como instantáneo, ¿no? O sea, sí, sí, ahorita sí. El mundo es instantáneo, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que ahorita no, ya no hay, ya no habemos personas inteligentes, habemos personas con acceso a internet, ¿no? Y eso es algo fuerte porque de algún modo te resta mucho porque piensas que todo lo tienes en el teléfono. Ya es Google tu Dios. No, exactamente. Y de repente pierdes el teléfono y toda la sabiduría que crees tener se acaba. O sea, por eso sí es importante. Yo soy más de... A mí me gusta el olor de los libros, ¿sabes? O sea, yo disfruto abrir un libro, leerlo y sentirlo, ¿no? Y eso, digo, soy muy visual, pero sí disfruto ese aroma a libro nuevo y a libro viejo, ¿no? Sí creo que la tecnología tiene muchas ventajas, pero también nos ha hecho un poquito más dependientes de... Más, ¿no?, flojos, ¿no? Sí, definitivamente. Por ejemplo, la literatura forma es, por ejemplo, cuando tú escribes algo... La gente no percibe las letras, ¿no? Percibe la imagen que sí, tú estás trabajando. ¿Tú crees que esto sea como un reto para el escritor que tenga que trabajar más en eso que decías para formarle esas imágenes al lector que prefiere abandonar su celular o su computadora o su YouTube o lo que sea? Es un reto muy difícil, ¿eh? O sea, creo yo. Que prefiere abandonar eso y tomar, por ejemplo, un libro de poesía y que esa poesía le forme esas imágenes. ¿Tú lo ves esto como un reto o como dices, a mí me vale madre si lo leo o no lo leen, yo lo hago? O sea, ¿tú lo ves así como un reto? No, yo creo que sí es un reto, porque para jalar a alguien joven a que le interese la poesía, es difícil porque para que un niño suelte un celular, una tablet, y coja un libro, está muy cabrón. Pero bueno, hay maneras de hacerlo. Creo que visualmente, quizás mezclando algo llamativo para un niño, por ejemplo, se puede entusiasmar, ¿no? Aparte, creo que también es un tema cultural. Depende de la familia que le inculque a un hijo leer. Y es muy importante. Y bueno, la educación se mama, ¿no? Sí, igual. Si un niño ve a su padre leer, créeme que lo va a hacer. Si no, jamás va a suceder. O sea, tú no puedes exigirle a un hijo, a un niño que lea si tú no lo haces, ¿no? En algún momento escuché una frase que me ha marcado toda mi vida y dice, reza así, ¿no? Dice, tu ejemplo me grita tan fuerte que no me deja escuchar tu voz. Sí, es así como... Como que el ejemplo dice más que mil palabras, ¿no? Sí, definitivamente. Ok. Y sí es un reto, digo, sí es un reto para los poetas. Porque, es muy cabrón, ¿no? O sea, sí, está sí, muy sí. cabrón llegar muy a... Muy fuerte. Y más la poesía, ¿no? Porque siempre mucha gente dice, es que a mí no me gusta la poesía porque no la entiendo o porque no es para mí. Mucha gente dice que la poesía no es para todos. ¿Tú qué piensas de esto? Que dicen muchas, incluso hasta poetas, dicen o escritores, es que la poesía no es para todos o mi trabajo no es para todos. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Tú crees que la poesía es para todos o somos así como que los patitos feos o los afortunados? ¿Tú qué opinas? Yo creo que somos los afortunados. Digo, porque pues estoy de este lado de la trinchera, ¿no? O sea, pero sí creo que hay una importancia en hacer saber que es para todos, ¿no? Yo creo que la poesía es para todos. O sea, cualquier persona se puede emocionar porque todo ser humano siente. Y el hecho de sentir te abre la puerta para poder leer un texto y emocionarte. Así que sí creo que es para todos, porque si lo ejemplificamos un poquito, tú con una palabra, con una frase, puedes hacer sentir mucho, ¿no? Si lo trasladas a la poesía, hay un sentimiento. Y definitivamente no puede ser selectiva la poesía es para todos. La bronca que algunos quieren leer y otros no, pues ya... Ya depende. No puedes obligar, ¿no?, a la gente a que te lea, que te escuche, pero creo que sí es para todos. Ok, sí, pues sí. ¿Qué te parece si vamos a otro corte musical? Perfecto. Para darle un traguito al agüita y al café y seleccionar otros poemas. Resuelto. Para despedirnos. Me parece, Pedro, muchas vamos gracias. Vamos a escuchar Juguito de Piña, otra cumbia para... Pero súbele, Jacobo, para que la banda le den ganas de bailar y se cotorrear y no los asuste el agua, que ahí viene. Ok. Thank you. Ok, muchas gracias por continuar con nosotros. Esto es Letras del Gueto. Escuchamos ahí Juguito de Piña para quitarnos las riumas. Un saludo a Patricia Velasco, que nos mandó un saludito. Felicidades. Dice Patricia Velasco, felicidades, buen programa. Saludos a ambos. Gracias, Patricia, por estar con nosotros. Gracias, Pati, por siempre estar. Aquí la esperamos en el programa cuando guste venir y traer su taller. Aquí están las puertas abiertas en el gueto. A González Jim, mucho éxito al poeta. Abrazos. Sí, abrazo, Jim. A Laura Paredes, felicidades a ese gran poeta. Saludos, amigo. Gracias, Lau. Abrazo grande. Y Víctor Patricio Calaveria Orozco, saludos, felicidades. Muchas gracias por estar interactuando con nosotros. Gracias, Víctor. Y pues continuamos con algo más de poesía, de Eduardo. Vámonos, entonces. Sufro la demencia de los descorazonados. Tocó a la puerta. Muchacha de ojos turmalina, blanca como la nieve que nace al final del mar. Le vi entrar mientras helaba mi sangre. Se desprendieron de golpe las arterias. La envolví en mis brazos de raíz, con la emoción de temerle y el miedo a que se quedara. Le amé de la única manera que podía, como aman los huecos, con cada músculo y los órganos restantes. Me perdí en el odio que profesa cuando me visto de ausencia, en los despertares que abrigan los planetas que nacen en su espalda. Me enamoré de las 100 veces y media que me curó el frío, de la manera en que cortaba mi carne para después lamer mis heridas, del puñado de vacíos que entre sus dedos aguarda. El silencio en el pecho era cada vez más hondo. Así llegaron los siguientes días, hasta que el polvo abandonó los huesos. No hubo más corazón. Ok, bravo. Pasamos a escuchar. Sí, y cerramos con dice así, habitas la sal de mi cuerpo. Permaneces como la luz más pura, mujer de mirada humeante, ojos de lunas negras. Tus manos suceden al cataclismo, buscan el calor de un fuego ausente, se reconocen en el tacto, en las alas de un volcán, brasa en carne intacta. Me ofreciste el agua más afable, blanquísima piel del mundo, nacida antes que cualquier dios. Yo, que soy las costumbres del mar, herida siempre abierta, no comprendí. Mis ojos nunca dejaron de ser un letardo inacabable. Ok, bravo. No, pues muchas gracias, Pedro. Gracias por la invitación. Gracias por el gusto de compartir, ¿no? Pues aquí estamos. Aquí está tu cabina, tu espacio. Hablando de espacio, háblanos de proyectos. ¿Qué proyectos tienes? ¿Qué sigue después de esto? ¿Qué sigue para Eduardo? Pues vamos por la publicación. Digo, a final de cuentas, como lo platicamos en un principio, ya no es el fin. O sea, ya buscas un poquito más de hacer las cosas bien, ¿no? Ya no tengo tanta prisa por publicar como en algún momento cuando empecé. Lo que sigue, tenemos el taller, por supuesto. Nos vamos a 2 lecturas de poesía. Una será en Salvatierra. Y tenemos otras, creo que son 2 a corto plazo, es lo que sigue. Y bueno, te digo, sobre la marcha, ya en su momento que llegue la publicación, tendremos acá compartirla contigo. Ok, ¿contactos? ¿Dónde podemos encontrar contactos? Pues me encuentran en Facebook como Eduardo González. Digo, es muy común y creo que hay como 50,000, pero bueno, por ahí habrá una fotografía o algún texto en la portada que digan, este cabrón es el poeta, ¿no? Ok. ¿Algo que quieras agregar que se me haya pasado, que gustes compartir? Pues no, pues nada más gracias de verdad por el espacio, por el tiempo y gracias a toda la gente que estuvo compartiendo y dedicándonos un poquito de su tiempo, ¿no? Ok. Un mensaje al pasado, futuro de la humanidad, porque esta transmisión dentro de unos 50 años va a llegar a las lunas de Saturno. Va a trascender, pues, híjole, hay que saber querer. Creo que tiene uno que reflejar el amor por el prójimo. Hoy leí algo muy curioso que me llamó la atención y decía, no jodas ni dejes que te jodan. Es algo muy, muy extraño, pero me gustó. Pero cierto, ¿no? Sí, pero cierto. Ok, pues bueno. Muchas gracias a toda la gente que estuvo ahí interactuando con nosotros y que sigue siguiendo el programa, a la gente que está trabajando detrás de la cabina, a Jacobo. Gracias, Jacobo. A Israel Sobranes, que está sirviendo el cafecito y acomodando la cámara. Muchas gracias a todos. Pues los esperamos la próxima semana. Va a estar con nosotros Christopher Carrión trayéndonos algo de su poesía. Igual, en la misma hora, en el mismo Vaticanal. y con el mismo bati ingeniero de sonido, ahí que está bien serio siempre. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento. Y pues yo quiero mandarle un saludito a Morenita de Rodríguez, que está ahí con su pantalón blanco sacando sangre y pinchando gente con su jeringa asesina. Un besito y nos vemos al ratito. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto fue Letras del Gueto. Gracias, Eduardo. Gracias, Fuerza. Pedro.